Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo Deportes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio en el que, como cada día de lunes a jueves, repasamos lo más destacado del deporte ubriqueño. Una jornada esta de martes 9 de junio en la que nos vamos a quedar fundamentalmente hablándoles de atletismo. Tenemos que hablar de atletismo en otro ámbito, en el escolar, en el educativo, en el formativo, en el de divulgación y promoción del deporte. Nos referimos concretamente a la carrera escolar de las Nutrias Pantaneras, prevista para este viernes 12 de junio en las pistas de atletismo, a partir de las 8, con la hora de concentración a las 7 de la tarde, pero hoy nos quedamos un poco con el ámbito competitivo. Nos referimos concretamente al Campeonato de Andalucía de 10 kilómetros en ruta, celebrado este pasado fin de semana en Huelva, en la carrera Puerta del Descubrimiento, que en su octava edición ya ha acogido este Campeonato de Andalucía de 10 kilómetros en ruta. Un campeonato que ha estado marcado fundamentalmente por el alto nivel, ¿no?, de los atletas que allí se han dado cita y que ahora daremos buena cuenta con los resultados, pero que tenía a tres ubriqueños representando a sus diferentes clubes en la Campeonato de Andalucía a nivel individual, perdón, y también a nivel colectivo. En cuanto a los nuestros, Isaac Cañamaque era el mejor en cuanto a tiempos, 33.01, 33 minutos y 1 segundos. Marcaba un tiempo de 32.59, pero esos sensores, esos chips, esos imanes le marcaban finalmente un tiempo de 33.01, por tanto dejamos esa bajada de 33 minutos para la siguiente cita. 23º puesto de la general dentro del Campeonato de Andalucía para Isaac Cañamaque, que era 15º de su categoría exigente, categoría senior. Debutaba Isaac Cañamaque en un evento de esta envergadura, logrando además el cuarto puesto con su equipo, el Club de Atletismo Bahía de Cádiz. Por su parte, Fran Jaén, 34 minutos 43 segundos, era sexto a nivel individual Master 50 y contribuía con su tiempo a la medalla de bronce obtenida por el Club de Atletismo Chiclana en la categoría Master 45-54, en la que ahí Fran Jaén se mide a atletas hasta 9 años más jóvenes que él. Por su parte, José Antonio Salguero formaba parte del equipo que presentaba el Club de Atletismo Maracena, campeón andaluz en la categoría a partir de Master 55, y en su categoría Master 60 el ubriqueño marcaba un tiempo de 40 minutos y 35 segundos que le servía para ser sexto de esta categoría en el plano individual, como decimos, subiendo lo más alto del podio con su equipo en la categoría de Master 55 y más. Tenemos que hablaros también del triatlón, 29º triatlón de Sevilla, que está consolidado como un referente en Europa y que este año además acogía el Campeonato de Andalucía en la distancia olímpica, una cita tiene distancia olímpica, distancia sprint y distancia super sprint. Francisco Javier Lobato, ubriqueño, que participaba en la distancia olímpica, la cual tiene que hacer frente a 1,5 kilómetros de natación, 37,1 kilómetros en bici, donde marcó el mejor tiempo, y 10 kilómetros de carrera a pie. En la clasificación de atletas no federados, el ubriqueño finalizaba en segunda posición, 2 horas 16 minutos y 11 segundos para Francisco Javier Lobato, que en esa distancia olímpica marcaba los siguientes tiempos: 29 minutos y 32 segundos en el kilómetro y medio de natación, puesto número 19 en ese sector. En el tramo de ciclismo, como decíamos, el mejor de los tiempos era para él: 1 hora 1 minuto y 43 segundos, 37,1 kilómetros de bicicleta, y finalmente la carrera a pie mantenía esa segunda posición, 44 minutos 57 segundos, duodécimo puesto en ese tramo para Francisco Javier Lobato Garrón, que decíamos, segundo puesto en esa categoría absoluta, en esa modalidad de distancia olímpica, solo superado por Fernando Candanedo, 2 horas 12 minutos y 32 segundos para el vencedor absoluto. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever. Es lo que tiene, acudir a una cita como un campeonato de Andalucía. En este caso, en esta semana, se celebraba el de 10 kilómetros en ruta, en la capital onubense, en Huelva, en la carrera de 10 kilómetros Puerta del Descubrimiento. Una cita, marcada por el alto nivel de los participantes, también marcada meteorológicamente o climatológicamente por la humedad existente ese fin de semana en Huelva. Allí, como ya hemos comentado al inicio del programa, tres ubriqueños, Isaac Cañamaque, Fran Jaén y José Antonio Salguero, que tanto a nivel colectivo como individual lograron grandes resultados, no solo clasificatorios sino también en cuanto a marcas, como ya hemos comentado al inicio de este espacio. Con José Antonio Salguero, que conseguía la sexta posición en la categoría Master 60 con un tiempo de 40 minutos y 35 segundos, con José Antonio Salguero que conseguía el primer puesto en por equipos en la categoría 55 y más, vamos a conversar para hablar de ello y también de otros campeonatos, otras citas en las que recientemente ha conseguido también grandes resultados. José Antonio Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Bueno, pues 40 minutos 35 segundos en un 10K, primera vez que ibas a Huelva. Me decía fuera de micrófono, más que contento, ¿no? O mejor de lo esperado. La verdad, sí, cierto, la verdad es que sí, que me encontré bastante bien. Nunca había corrido, había hecho una carrera tan llana, y la verdad es que me encontré bastante bien, porque el fin de semana anterior competí en pista en Estepona y no me encontré, las sensaciones no fueron igual que las de Huelva. Uh-huh. Además, hubo mucha humedad, pero sin embargo, yo incluso, me permití el detalle de los dos últimos kilómetros fueron los más rápidos para mí. Uh-huh. Sí. ¿Es por un poco la estrategia que llevaba José Antonio de carrera o porque al final uno se siente mejor en ese tramo final? No, yo es que prácticamente por regla general siempre mi estrategia siempre es la misma. Yo empiezo muy lento y termino muy rápido. Siempre lo hago igual porque al principio temo caerme, como hay tanta cantidad de gente. Uh-huh. Pues tengo que caerme y después, pues evidentemente, voy dejando detrás a todos los que me han pasado. Uh-huh. Es la estrategia que marco siempre en todas las carreras, prácticamente. Incluso en la media maratón también hago lo mismo, salgo bastante lento, sobre 4:20, 4:25, pero después, conforme van pasando los kilómetros, me encuentro bien a partir del kilómetro 5, que es cuando uh-huh. verdaderamente empieza la carrera para mí. Claro. Lo que sí es verdad, en media maratón todavía tienes más espacio, pero a lo mejor en una cita como esta, ¿no? Un campeonato andaluz, José Antonio, de 10 kilómetros, a lo mejor te puede traicionar un poco eso, ¿no? El que luego no llegues a darle caza a los rivales, ¿no? No, hasta ahora me ha ido bastante bien, no ha tenido ningún problema porque yo sé de mi fuerza, conozco de mi potencial. Y yo sé que los últimos 2 o 3 kilómetros pues los hago más rápido que los demás y entonces pues evidentemente voy dejando detrás. Conforme va transcurriendo la carrera, a partir del kilómetro 2 es cuando yo prácticamente me empiezo a encontrar bien y es cuando empiezo a recortar distancias. José Antonio, dos fines de semana muy distintos, ¿no? Uno en pista, haciendo distancias más cortas, sobre todo ese 1500, también el 5000, y ahora el 10K. ¿Era algo que tenías previsto? ¿Era algo que tenías planificado? ¿Cómo has llevado estas semanas previas a estas dos citas tan juntas en el tiempo y tan diferentes? Sí, digamos que son dos citas que están previstas dentro de lo que es el calendario del club. Y asisto a las dos, evidentemente. El club marca, digamos, unas citas a las cuales debemos de asistir si no estamos mal. Y, de hecho, el año pasado también participé en Estepona, porque también se cerró en Estepona, pero que sí, está marcada dentro del calendario del club. Y entonces, pues, aquellas personas, los que estamos federados, pues, de alguna forma, no es que estamos obligados, pero sí estamos, de alguna forma, en deuda con el club, que para eso nos tiene nosotros federados, ¿no? Para que participemos en competiciones tanto andaluzas como a nivel nacional. No, no obligado, pero sí comprometido, ¿no? Desde el inicio de temporada. No te obliga, pero sí estás comprometido porque tú haces un esfuerzo con los atletas que estamos federados, y entonces pues tú devuelves, digamos, eres corresponsable de transmitir o de volcarte en esas actividades que el club prevé. José Antonio, por eso te preguntaba, ¿cómo ha llevado la planificación de entreno? No sé si le ha dado prioridad a algo por encima de otro, si ha reforzado un poco pista, porque como bien decías, ¿no? Pues a la larga, pues si te sientes más cómodo, a lo mejor la de 10K se adapta un poco más a tu circunstancia, a tus características, perdón. ¿Cómo lo ha llevado la preparación? La preparación, vamos, me la marca mi entrenador y vamos, yo me pongo en manos de él y él es el que marca la estrategia. Evidentemente yo le planifico, le digo lo que voy a competir durante el año y él va planificando en función de las pruebas que voy a realizar. Cuando se va acercando ficha, pues evidentemente hacemos más rodajes más cortos y rodajes de más velocidad. Y cuando hacemos, pues planificamos para rodajes más largos, pues hacemos otro tipo de actividades, ¿no? Entonces estas semanas que han sido de muchos kilómetros. Esta semana, pero la verdad es que esta última semana, como venía de pista, y la pista, sí. el inconveniente que tiene la pista, por lo menos para mí, es que la pista te machaca mucho lo que son las piernas, porque la pista es muy dura. Hablando claramente, la pista es muy dura. Pero vamos, por lo tanto, mi entrenador planificó esta semana pasada un poco más suave, y la verdad es que he hecho muy pocos kilómetros esta semana pasada, pero sin embargo, cuando he realizado la prueba de Huelva, pues me he encontrado mucho mejor que la que había realizado en pista, y siendo menos kilómetros. Dicen muchas veces que menos es más, ¿no? Y a lo mejor por eso también a la hora de el cuerpo asimilar cargas y demás, ¿no? Efectivamente, sí. La verdad es que yo me quedé sorprendido cuando me planificó la semana posterior al campeonato de Estepona. Me quedé sorprendido porque eran muy pocos kilómetros los que tenía que hacer, y además los tenía que hacer ahí en la zona de la sierra, por lo cual pues también era un poquito más sacrificado, ¿no? Claro. Pero la verdad es que sí, me sorprendió bastante porque hemos hecho muy pocos kilómetros la semana pasada. Puedo decir que habremos hecho 30 kilómetros o 40 kilómetros nada más. Pues entonces vamos por orden cronológico, si te parece. Nos centramos en Estepona, allí dos medallas de chocolate, como se conoce comúnmente, ¿no? A esos cuarto puestos, tanto en 1500 como en 5000. 5'34 marcaste en el 1500, quedándote a 15 segundos del bronce, 20'03 en la prueba de 5K, entrando solo a 7 segundos del tercer clasificado. Sí, la verdad es que sí. Te vuelvo a comentar lo mismo. Yo en pista me encuentro muy mal. Incluso yo he visto el resultado de... Y la persona que iba delante de mí fue el mismo que en los 1500. Fue la misma persona que quedó tercero. Sí. Y en el 5000 también fue la misma persona que quedó tercero, ¿no? Íbamos prácticamente los dos al unísono, pero no me encontré bien. No me encontré bien. Yo lo ataqué un par de ocasiones y él me volvió a atacar a mí. Y al final pues se llevó él la medalla. Pero vamos, que yo no me encontré bien en este punto. Además, el tiempo que marqué en el 5K pues es mucho peor que hice el año pasado. Y sin embargo, pues en la de 10K de Huelva, yo creo que marcando una distancia tan corta como el 5K en pista, que es prácticamente llana, y marcando la de Huelva, pues yo creo que el tiempo... Vamos, que yo me sentí muchísimo mejor en Huelva que en la de Huelva. ¿Quién se pone, no? José Antonio, ¿también quizá por el calor? No, a mí la verdad es que yo prefiero correr con calor. A mí se me da mejor correr con calor que correr con frío. Con frío lo paso muy mal. No sé por qué el cuerpo, será porque no apenas tengo grasa. Y el cuerpo, yo en invierno corro con mucha ropa. Sin embargo, en el verano pues me resulta, la calor no me resulta un inconveniente para correr. Digo porque se esperaban temperaturas altas en Estepona. No sé si fue un poco la tónica de ese día. Sí, hubo varias, ¿no? La temperatura fue alta, pero independientemente yo creo que... Te sabe adaptar. En Huelva el sábado, que hacía no solamente la calor, sino la humedad que hacía, que para mí yo creo que hacía más calor en Huelva, pero sin embargo me sentí mejor. La sensación esa de humedad, ¿no, José Antonio? Sí, la sensación de humedad, más era de noche, era las 9:30, pero sin embargo yo me sentí mucho mejor. El inconveniente que yo le veo a Estepona es que son dos carreras muy exigentes, la de 1.500 y la de 5.000, y sin embargo la federación solamente mete, nos puso una, la de 1.500, y a continuación a las 2 horas la de 5.000, con lo cual no te da tiempo a recuperar. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a Estepona, háblanos de Huelva, porque era una cita a la que acudías por primera vez, ¿no, José Antonio? Sí, la primera vez que corría en Huelva, y la verdad es que me ha ido bastante bien, aunque yo he participado otras veces también en campeonatos de Andalucía de en ruta, y era la primera vez que iba a Huelva. Además, y lo cierto es que el recorrido es muy bonito y prácticamente llano, y la verdad es que me sentí muy bien. Y el ambiente fue espectacular también. ¿Cómo se adapta uno después de entrenar con tanto desnivel ahora a una prueba tan llana? Pues la verdad es que parece que vuela uno, ¿no? Porque aquí he acostumbrado a correr siempre en altura, porque aquí las carreras que se hacen en Granada, en los alrededores de Granada, parece que cada pueblo intenta poner a ver cuál es el que pone la carrera más dura posible, ¿no? Y aquí nos vemos en algunos pueblos que hacemos verdaderas carreras de alpinismo, porque son verdaderas carreras en subida, vamos, subida, y prácticamente subida, todo era los 10 kilómetros. Y entonces, pues, haber corrido una de 10K en prácticamente llano, pues la verdad que me sentí muy a gusto. Lo agradece uno, ¿no? Y sobre todo los pulmones, ¿no? Pese a la humedad, ¿no? Pues a la hora de respirar, pues un poco mejor, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí, que un poco mejor. Pues Antonio, organizativamente hablando, una carrera que cumple 8 ediciones no es ni de lejos, ¿no? Una de las más longevas, ¿no? No tiene mucha tradición, como decimos, solo 8 ediciones con esta. ¿Qué te pareció a nivel organizativo la prueba? Pues a nivel organizativo para mí estuvo bastante bien, vamos, dentro del recorrido estaba muy bien demarcado, incluso había señales en el suelo. Después el tema de la recogida de dorsales fue bastante bien, y el tema de avituallamiento, tanto en la mitad de la prueba como al final, pues fue bastante bueno. Es lo que tú comentas, para una prueba que lleva tan poco tiempo, la verdad que está muy, muy bien organizada. También que le den un campeonato de Andalucía, ¿no? A una prueba con menos tradición, quizá también es por eso. No sé cómo se dio la salida, José Antonio, si salisteis todas las categorías a la vez, y si hubo escalonamiento por esa parte. Digo, porque comentabas antes lo de salir un poquito reservón por el tema de caídas y demás. Sí, ese fue el único inconveniente que yo le encuentro en la carrera. No sabía a la que tú lo has preguntado. El único inconveniente que yo encuentro es que habíamos mucha cantidad de gente y la anchura de la salida era muy pequeña, con lo cual yo, igual que mucha gente, había riesgo de poderse caer, habiendo incluso, porque había otra avenida aledaña a esta, que era el triple de ancha y podíamos haber salido por aquella zona. Quizá por ponerle un pero, ¿no?, a la prueba. No, el único inconveniente es este, porque estábamos allí muy apretados todos, porque la salida es muy estrecha, después se va ananchando, pero la verdad es que la salida es muy estrecha. Una prueba, como decíamos, 40 minutos y 34 segundos, José Antonio, cerquita, sobre todo del quinto y del cuarto clasificado. No sé hasta qué punto llevabas ese control de poder ir, o al final uno en una prueba tan multitudinaria solo puede más que hacer su carrera y su tiempo. Sí, sí, en una prueba de este tipo tú vas a hacer tu marca y tu tiempo, nada más, porque tú no conoces quién va corriendo delante tuya ni quién va corriendo delante de ti, detrás de tuya. Claro. No, porque no sabes la... Sin embargo, por ejemplo, en un nacional, que sí he estado en un nacional, ahí sí te ponen detrás un dorsal con la categoría en la que vas. Pero en este tipo de carreras no te ponen el dorsal en la espalda con la categoría, con lo cual tú a lo mejor haces un esfuerzo intentando adelantar a una persona, y sin embargo por no de tu categoría, de otra categoría inferior. Claro. Es algo que sí demandáis, ¿no? Sobre todo en cuanto a competiciones federadas, ¿no? El que a lo mejor los dorsales pudieran ser de otro color, que se pudiera llevar un distintivo, ¿no? No, yo lo que pido es, bueno, yo creo que si la Federación Nacional de Atletismo nos hace llevar dos dorsales, uno delantero y otro trasero, yo creo que la andaluza también debería de apoyar esa postura, porque así de esa forma sabemos quién es la persona que va delante de nosotros y quién es la persona que va detrás de nosotros. Porque yo, antes de llegar a meta, creía que había dos personas que eran de mi edad, pues resulta que no, que eran mucho más jóvenes. Claro. Sin embargo, yo sprinté, hice un esfuerzo, un sobreesfuerzo, los dos últimos kilómetros para cogerlo, y sin embargo, después cuando llegamos a meta, pues me comentaron que ellos eran más pequeños que yo, tenían menos edad. Oye, que para ser categoría Master 60, tres corredores por debajo de los 40 y otros tres que estabais justo en los 40 minutos, ¿eh? Sí, hay mucho nivel, sobre todo gente que está subiendo ahora mismo de que eran anteriormente Master 55, están subiendo mucho, y en el club pues tenemos que yo siempre que voy a correr con él, Óscar es un portento, porque Óscar que ha quedado segundo de mi categoría. Yo cada vez que voy a alguna carrera con él le digo, mira Óscar, tú primero y yo segundo. porque prácticamente es un atleta impresionante, ¿no? Claro, aquí... Y sí, es lo que tú comentas, ¿no? La categoría de Master 60 está viendo cada vez más gente. Yo creo que es que están llegando de Master 55, están accediendo a la categoría de Master 60, y la verdad es que hay gente con mucho nivel. Al final se nota también un cambio, una progresión, una mejoría también en eso, ¿no? En que quizá desde hace un tiempo a esta parte el ser humano ha tenido esa conciencia por cuidarse un poco más, tanto en el tema de la nutrición como el tema del ejercicio físico, y todo eso repercute en que a la larga, como estamos viendo ahora, en un año como este, 2026, pues te encuentras estos resultados en Master 60. Esto no es cuestión de cumplir 60 años y ponerte a correr, esto hay que llevar una trayectoria en un cuidado del cuerpo durante un tiempo, ¿no? Sí, pues sí, la verdad yo que cuando yo volví a correr, la primera premisa que yo tuve, porque yo corrí anteriormente, después me lesioné, estuve prácticamente 20 años sin correr y después he vuelto a correr otra vez. Y lo que sí tenía muy en mente es que lo que tú acabas de decir, ¿no? Yo me puse en manos de un entrenador y en manos de una nutricionista, porque parece que no, pero es fundamental, es que el running hoy día, tal y como está concebido hoy día, no te puedes poner tú a salir a correr, o por lo menos en mi opinión, ¿no? En mi humilde opinión, salir a correr, y sobre todo con los problemas que está habiendo, sobre todo problemas cardiovasculares de personas que se ponen a correr de un día para otro y al final tienen consecuencias, ¿no? Es decir, yo me puse en manos de un entrenador y en manos de una nutricionista, porque te ayudan, la verdad es que te ayudan bastante. Cosas que tú crees que a lo mejor están bien, pues no están lo bastante bien, porque para eso ellos han estudiado una carrera y te ponen en sus manos confiando plenamente en que te van a asesorar lo mejor posible. Claro, ¿no? Y que al final pues tiene alargas los años de calidad de vida, ¿no? No es lo mismo llegar a esas edades pues con el estado de forma que ya quisiéramos muchos de nosotros, ¿no? Que tienen, ¿no, José Antonio? A llegar, bueno, lo verás, ¿no? En otras personas a lo mejor de tu quinta y demás, que al final pues eso también influye, ¿no? Me refiero a lo de alargar los años con calidad de vida, con poder ponerte un dorsal, correr y demás. Sí, pues sí, la verdad es que se siente uno ágil, se siente cómodo, se siente pleno, y muchas veces algunas personas te comentan, vale, hermano, te pones en manos, que hay personas que te dicen, hermano nutricionista, no pasa la hambre, no pasa hambre, no pasa ningún hambre, y es lo que tú comentas, yo me siento una persona muy ágil, aparte de mis carreras, pues yo ando muchísimo todos los días, y la verdad que me siento muy, la calidad de vida que yo tengo es muy, muy, muy aceptable. Claro. Pues estábamos hablando de la carrera, ¿no? A nivel individual, quiero preguntarte también, José Antonio, a nivel colectivo, porque os llevabais, ¿no? El Club Atlético Maracena, el primer puesto en esa categoría que ya sí computa, ¿no? Desde el Master 55 en adelante, primer puesto para el Atlético Maracena, por delante del Club Atlético Virgen de Belén. No sé si era también uno de los objetivos que llevabais el equipo. Sí, evidentemente el equipo del Club Atlético Maracena, pues, está bastante fuerte. De hecho, prácticamente yo creo que entramos en podio en casi todas las categorías, y uno de los objetivos era ese, que ya que desplazamos a un montón de personas a Huelva, pues hacer obtener un buen resultado. Y vamos, hay datos, el Club Maracena fue nombrado un montón de veces dentro de lo que era la subida al podium, porque muchos compañeros y compañeras subieron mucho al podium. Es decir, que muchas personas del club, el club está apostando por nosotros y nosotros, por la verdad, que estamos rindiendo para el club. Claro. Y con eso, pues, en esta categoría de Máster 55 y más, pues se llevaba el primer puesto del Club Atletismo Maracena. José Antonio, quiero preguntarte un poco por los planes a corto plazo. No sé si también entra el acudir al Campeonato de España, que no sé ahora mismo ni fecha ni lugar. No, porque el Campeonato de España hay que acreditar una marca que se celebra en Majadahonda, creo que es. Y creo que es el 15, es a mediados, creo que es el 15 de julio, pero ahí hay que acreditar la marca, y entonces pues yo no conseguí la marca del 5.000 ni del 1.500 para poder participar. Algunos compañeros sí han conseguido marca para ir al relevo de 4x100 y 4x400, pero yo no conseguí marca para ir al nacional. El año pasado sí fui al nacional, que se celebró en la Lucía. Y allí, pues sí, fuimos dos representantes del Club Maracena, nada más. ¿Y qué planes tiene entonces, por tanto, para estos próximos...? Pues planes, pues aquí hay en Granada hay una prueba que tiene bastante prestigio, que es el Gran Premio de Fondo, que lo componen, pues creo que son 19 pruebas, y en eso estamos inmersos, que ahora se parará en julio, y ya, pues, el próximo domingo tengo otra carrera. Es decir, allí el Gran Premio se celebra todos los domingos y es el lo más próximo que tengo, porque ya la vista está puesta en la media maratón de Sevilla, porque nunca había hecho tampoco una media maratón llana, y mi entrenador me dice, hombre, haz una media maratón que sea llana, este año vamos a hacer la media maratón de Sevilla. De Sevilla, o sea, que cita también que bueno, decir que va más tampoco, no sé si faltará la verdad, porque es una prueba que siempre ha gozado de buena una buena participación y demás, pero sí es verdad que en estos últimos años, también por lo que respecta a atletas ubriqueños, se están dando cita allí, porque también, entre otras cuestiones, pues es una prueba que se presta a eso, ¿no?, a conseguir marcas. Sí, la verdad es que sí, porque yo mi marca en la media maratón la hice en Córdoba, y el Córdoba no es... Bueno, precisamente, sí. Sí, es Córdoba la llana, pero tiene sus pequeñas cuestas. Y allí fue donde me hice mi mejor marca de media maratón. Pues la que aquí de Granada no tiene valor ninguno. Es que aquí no, la media maratón de Granada viene uno a disfrutarla. Claro. Es cuesta. Claro, no, hay también, por ejemplo, en Mérida, que están yendo muchos ubriqueños, sí, últimamente. En Mérida fueron, y también bastante cuesta, porque el compañero del club me dijo que estaban con fue Mérida. Que yo estaba preparando la media maratón de Granada y no pude ir a la de Mérida. Al final es más turística que otra cosa esa prueba. Hay pruebas como todo, ¿no? Hay pruebas que venden, sí, el turismo, y otras que venden esas marcas. Sí, la verdad que sí. Así es. José Antonio, ¿qué más nos queda por contar? Pues en principio nada, que ya bajaremos un poquito el pistón y ya, pues, vistas para la próxima temporada, que como te he dicho, la primera cita puede ser a la media maratón de Sevilla. Bueno, pues nosotros nos quedamos con eso, ese título, ¿no? También a nivel colectivo en este Campeonato Andalucía de 10K del Club Atletismo Maracena, donde milita el ubriqueño José Antonio Salguero, a quien agradecemos que haya estado con nosotros en el día de hoy. José Antonio, gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti, Rubén. Buenas tardes. Everything gonna be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Y nosotros casi vamos a poner en nuestro punto y final, punto y seguido, la información en la programación de Radio Ubrique, que seguirá con la información, con los servicios informativos a partir de las 6 de la tarde. Por nuestra parte, nada más. Desearos que pasen un feliz resto de jornada y daros, como siempre, las gracias por estar ahí. Adiós. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah.